12:15, entramos en el tiempo de política local, un espacio ya saben que le ofrecemos cada martes en la sintonía de la mañana y en el que contamos con la diferente participación de los grupos políticos con representación municipal en el Ayuntamiento de Ubrique. Estamos además también despidiendo prácticamente las distintas intervenciones con estas formaciones políticas. Hoy llegará el turno para el Partido Popular, que despedirá la temporada en cuanto a su participación, ¿no?, en el espacio de política de aquí de la mañana de Radio Ubrique. Último programa, por tanto, para el Partido Popular, así que damos la bienvenida a Manuel Toro, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento. Manuel Toro, buenas tardes. Rocío, y a todos los ubriqueños. En este último espacio, en realidad tampoco un último espacio en el tiempo demasiado dilatado, porque prácticamente coge, bueno, pues meses de agosto, exacto. Volvemos, si Dios quiere, en septiembre y seguiremos ahí haciendo, ejerciendo de posición, que es lo que ahora nos ha tocado. Bueno, pues como decíamos, son diferentes los temas que has planteado sobre la mesa para abordar precisamente en este último espacio. Y vamos a comenzar repasando. Siempre se dice el penúltimo. Bueno, el penúltimo espacio. Vamos a comenzar abordando las cuestiones que se trasladaban y que se planteaban en el pleno pasado, celebrado el 26 de junio, en el que, entre otros asuntos, se aprobaba el Plan Municipal de Vivienda y Suelo. Y por aquí podemos comenzar, ¿no? Sí, en ese punto la propuesta que hizo el Partido Popular, porque es un tema que se nos reunió a los portavoces con técnicos del Ayuntamiento. Entre ellos estaba un chaval joven que es el que trabajaba en el tema del Plan General de Urbanismo cuando el Partido Popular gobernaba, y se sigue también trabajando en lo que es la finalización del plan del PGO. Entonces, la verdad es que fue un detalle exhaustivo del trabajo que se había realizado, y en estas cuestiones pues, bueno, era un estudio más o menos aclaratorio del trabajo que va con relación, lógicamente, a una solicitud que hay que entregar a la Junta de Andalucía del Plan de Vivienda, que es obligatorio también a juntarlo a lo que sería el PGOU. Y la verdad, pues bueno, por parte de los técnicos se hizo una exposición detallada y concisa de este tema, y entendemos que, bueno, es un trabajo que da información de la situación actual de las viviendas en Ubrique, las ocupadas y las no ocupadas, y es una información, bueno, que no sé si será público a las distintas asociaciones para tener esa información, que es lo lógico. Y en base a ese trabajo que se había realizado pues por esa cuestión técnica, pues entendíamos que era un trabajo que el Partido Popular pues votó a favor. Es decir, cuestiones importantes que sea de interés general para el pueblo de Ubrique, nosotros no vamos a estar en contra de un trabajo que entendemos que es positivo. Entonces, todo lo que sea cuestiones de interés general, lógicamente, pues el Grupo Popular estará a favor de aquellas cuestiones que sean siempre positivas y de interés general para el pueblo de Ubrique. Pues esa es la valoración en torno a ese planteamiento del Plan Municipal de Vivienda y Suelo, que, como decíamos, su aprobación definitiva tiene lugar el pasado martes en sesión plenaria, con el respaldo de todas las formaciones que participaban en ese momento en sesión plenaria. No fue el único asunto, también se abordaron otras cuestiones. Si te parece, bueno, pues las comentamos todas, ¿no? Por ejemplo, la aprobación del convenio del sistema de emergencia 112, además también la adhesión a la declaración de los paisajes del Olivar de Andalucía como paisaje cultural, patrimonio municipal de UNESCO, o por otro lado también propuestas como las de apoyo a personas y colectivos LGTBI, ¿no? Fueron los distintos puntos que también se trataron. Sí, en estos puntos, es decir, en el tema del 112, lógicamente, pues si esa adhesión adherir a la Junta de Andalucía, que en Ubrique pues haya a través del 112 una comunicación donde estén todas las distintas administraciones en el tema de emergencia, por todas aquellas adhesiones o adherirse a esos compromisos con la propia Junta de Andalucía para mejorar estos servicios, pues lógicamente, como había dicho anteriormente, todo lo que sea cuestiones que sean de interés general y mejorar los servicios de los ciudadanos de Ubrique, vamos a estar a favor, no a hacer una oposición de cuestiones de estar en contra, sino que como digo, aquellas cuestiones que sean de interés general y que sean siempre las mejoras de servicio, esté quien esté, entiendo que tiene que ser una posición clara de compromiso también, aunque estemos en la posición de estar a favor de aquellas cuestiones que son de interés general. Y también como el tema del LGTBI, ¿no?, que sin duda es una cuestión de que en el siglo XXI estas cuestiones, pues tanto de educación, ¿no?, es una cuestión de educación, pues lógicamente pues está siempre apoyando a estas cuestiones. Bueno, pues esa es la valoración en torno a lo que aconteció en el pleno el pasado martes, pero hay otros asuntos que tenías pensado abordar para plantear aquí en este espacio de política, y uno de ellos hace referencia a la calzada Rómara, ¿no? Querías también hacer referencia a la situación en la que se encuentra. Sí, en este tema vamos a pedir también por escrito para que se nos explique, porque informó la señora alcaldesa del tema de la del trabajo que se estaba haciendo en torno al tema de la calzada romana, de las diferentes catas que se habían realizado. Entonces nos informó por encima de el trabajo que se había realizado en cuestión de un proyecto que, bueno, en otra legislatura también lleva muchísimos años en una cuestión de poner la puesta en valor de la calzada romana, porque también significaba con esa puesta en valor, pues, de cara no solamente a los ciudadanos de Ubrique, sino de cara a tener otro valor cultural del patrimonio de la calzada romana, pues también de cara a fomentar una zona tan importante como la calzada romana como para el tema del turismo. Entonces, en esta cuestión también, pues, fue una en el turno de ruego de preguntas que le hicimos a la señora alcaldesa. Bueno, en este caso ella informó, y lo que sí le vamos a pedir que nos dé más detalle del trabajo que se ha realizado en cuanto al tema de la cata que allí se ha realizado. Y en este caso, bueno, que el Partido Popular pregunta, bueno, cuál sería el proyecto, los pasos siguientes para recibir distintas subvenciones por parte de la del área correspondiente, que se nos informe cuál es el trabajo que se ha hecho para la puesta en valor de la calzada romana, como si mismo, lógicamente, para la solución también de la demanda que los vecinos están haciendo del camino de Benocá, y bueno, que están demandando también las diferentes problemáticas en cuanto a cuando hay zonas que cuando llega el agua, pues son muchos los problemas que hay allí que solicitan los vecinos, pues, y creo que sería un tema, lógicamente, que se podía, una vez que se haya puesto la puesta en valor de la calzada romana y solicitar las correspondientes ayudas, pues se solucione también el camino de Benocá, que es una demanda desde muchísimos años de los vecinos de aquella zona. Entonces, en esta cuestión que se informó, como digo, pediremos más información. Pero también nosotros en el punto de ruego de preguntas, pues informarnos, porque allí nos habló de este tema. Tenía información que habíamos recabado en este caso, de que ahora por parte del Ministerio de Cultura, siempre, todos los años, hay unas subvenciones que se llaman BICS, que son subvenciones de bienes de interés cultural. Y entonces, en este caso, bueno, preguntaba, pues exactamente no lo sé, si el tema de estas subvenciones por parte del Ministerio de Cultura, que pueden llegar subvenciones a 400, 500 mil euros, como ha habido también otros años aquí, cuando se arregló al San Juan, que fue una subvención del Ministerio de Cultura, pues sí, a través de esas subvenciones, como digo, pues lógicamente no perder la opción, y si por parte de estas subvenciones entraba el poder recabar y presentar un proyecto, y que en este caso, pues a través del Ministerio de Cultura se pidiera esa subvención para la puesta en valor de la calzada romana. Entiendo que fue una propuesta que hizo el Grupo Popular, porque nadie allí informó del tema del subvenciones, que yo recuerde. Y entonces fue una propuesta que hizo el Partido Popular, porque entiendo que esa opción que hay a través del Ministerio pues pueda servir para calzada romana, que sería una valoración si dentro de esa subvención entra esa obra o cualquier bien de Ubrique, donde dentro de las distintas apartados de esta subvención pudieran entrar el realizar otras subvenciones. Entiendo que no sé si el capítulo, ¿no? El capítulo es un bien privado, no es público. Pero ahora mismo lo importante es que a través de este de esta subvención del Ministerio pues no se pierda esta opción de presentar un proyecto, como digo, que podamos recabar, porque son subvenciones importantes que pueden recibirse en torno a 500 o 600 mil euros. Y lógicamente este dinero vendría bien porque son subvenciones al 100%. Entonces, entendemos que podía ser una propuesta que hizo el Partido Popular para el arreglo de, en este caso, de la puesta en valor de la Casa de la Mano. Pues se queda esa propuesta que planteaba el Grupo Municipal Popular en torno a la calzada romana. Otra infraestructura también dentro de otro marco del medioambiental querías recoger, por ejemplo, el estado de la depuradora y las posibles obras que se van a efectuar. Sí, en este, eso también dentro del punto de rojo de preguntas fue una de las cuestiones que hicimos referencia, porque según el Real Decreto del año 2010, si no mal recuerdo, decreto de la Junta de Andalucía, donde se indicaba en ese decreto que era Ubrique estaba incluido dentro de las inversiones a realizar en la depuradora, y en aquel Real Decreto detallaba que para Ubrique aproximadamente vendrían 1.300.000 euros. Estoy diciendo un decreto del año 2010. Pero claro, en la factura del agua que pagamos todos los vecinos de Ubrique, hay un canon de la Junta de Andalucía, que ya se llevan también 5 o 6 años pagando todos los ciudadanos de Ubrique, un canon que sin duda suma una cantidad importante en la factura del agua. Ese canon ya está al 100% actualmente, y entiendo que los ubriqueños en este periodo de 4 o 5 años, pues ha pagado todos los ubriqueños, en estos 4 o 5 años, habríamos pagado entre 400 o 500 mil euros pagando en la factura del agua. Entonces entiendo que esa es una cuantía importante que ya los ubriqueños hemos pagado, y que la Junta de Andalucía, pues con la problemática que hay en cuanto al tema de depuración y inversiones que necesita, porque ya lógicamente esa depuradora está un poco obsoleta en el tema de servicios, pues esta inversión sería importante, y además, como digo, si ya los ubriqueños hemos pagado en torno a esa cantidad de 400 o 500 mil euros en la factura del agua, como canon, el que detalla en la factura el canon de la Junta de Andalucía, pues lógicamente esa inversión, entiendo, y ya se lo he hecho en varias referencias, en comisiones informativas y en otros plenos también, el Grupo Popular hemos hecho esa referencia en cuanto a que la Junta de Andalucía pues debería haber invertido ya o haber dado una contestación concreta a esa inversión de que la depuradora de Ubrique pues se invirtiera ese 1.300.000 que recogía ese Real Decreto de la Junta de Andalucía del año 2010. Entonces entiendo que por favor se priorice el tema en Ubrique, en una cuestión tan importante, que no seamos siempre los últimos, ¿no? Veíamos también en los medios de comunicación, Diario de Cádiz también y otros medios escritos, de que por parte de la Junta se invertía en Villamartín una inversión de 5 millones en la depuradora. Bueno, que está bien que se haga, ¿no?, lógicamente, en esa población, pero también será de interés general para el pueblo de Ubrique que se haga en Ubrique, ¿no? No seamos los últimos siempre por parte de la Junta de Andalucía en cuestiones tan importantes como esa, aun cuando los ubriqueños, como digo, hemos pagado todos los ubriqueños la factura del agua, esa cantidad tan importante. Pues hay que también este asunto que quería destacar. Otros temas de interés son, por ejemplo, relativo a la oficina, bueno, la ausencia, ¿no?, de oficina de Endesa en nuestra localidad. O también, bueno, pues una oficina para expedir el DNI, ¿no? Es otra de las propuestas, sí, que llegan. Sí, fue otra de las consultas que hicimos. Entendemos que, porque además son muchos los ciudadanos que nos preguntan, ¿no?, antes si existía una oficina de Endesa donde los ciudadanos de Ubrique, diríamos, era un servicio que tenían los ciudadanos, porque realmente es muy, muy difícil, ¿no? Cuando hay algún problema en cuanto a cuestión de Endesa, el ciudadano de Ubrique se tiene que trasladar a la oficina de Arco. En la oficina de Arco allí no te dicen claramente, no te solucionan las dudas, las sugerencias, la problemática y las cuantas cuestiones se refieren al tema de Endesa. Entonces, lógicamente, nos transmite a los ciudadanos que no es lo mismo llamar por teléfono a un teléfono de información Endesa que te tire 2 horas haciendo consultas o a través de la página web que tienen Endesa, pero hay muchos ciudadanos que no saben manejar de alguna forma esa página web y no es lo mismo que haya una oficina de Endesa para los ciudadanos de Ubrique que puedan solucionar todos aquellos problemas ante la dificultad tan importante que se hace que cualquier ciudadano en cuestiones de sugerencias, de pagos, de mil cosas, pues tenga que estar demandando por teléfono cuando es muy difícil y te pasan muchísimas horas al teléfono. Y no es lo mismo que, lógicamente, bueno, que se haga todas aquellas gestiones, una consulta que decimos también en el pleno este, que se hagan todas las gestiones también con la empresa de Endesa y que se solucione pues un servicio directo al, lógicamente, a los ciudadanos de Ubrique, y por lo cual no tendrán que trasladarse a Arco ni estar esperando horas por teléfono. Y no es lo mismo que te reciban en una oficina y te den la solución en 5 minutos, no que de otra forma te cuesta perder medio día para ir a Arco o estar 2 o 3 horas en el teléfono colgado. Entiendo que es una cuestión vital y que hicimos referencia al equipo de gobierno actual que en este tema pues se tomaran todas aquellas cuestiones para solucionar este tema. Otra también de las cuestiones que hicimos referencia fue en el tema del DNI. Esa fue también una moción que presentó el Grupo Socialista también en anteriores plenos, que el Grupo Popular votó a favor, y además cuando estaba el subdelegado del gobierno, que era dependiente del Partido Popular en el gobierno, pues nosotros hicimos todas aquellas cuestiones para que hubiera una oficina comarcal en Ubrique para pasaporte y DNI. Pero claro, el problema de que todos los vecinos de Ubrique, para la hora de coger el número, para el tema del DNI o para el tema del pasaporte o por otras cuestiones, pues es un perjuicio el ir a coger números, porque son muchísima más gente la que demanda el tema de renovación, o te tengas que ir a Jerez, o a Cádiz, o a Ronda, pierdes mediodía. Entonces, estando gobernando el Partido Popular en el gobierno, con el subdelegado a la cabeza en Cádiz, pues yo también hice las gestiones, porque además era una demanda que nosotros habíamos hecho también anteriormente, independientemente de la moción que el Grupo Socialista presentó, porque ya nos habían comentado y habían hablado también conmigo ubriqueños, que son policías nacionales. Hay 5 o 6 ubriqueños que son policías nacionales y trabajan en la provincia de Cádiz, en distintas poblaciones y fuera también de la provincia de Cádiz. Pues lógicamente sería muy importante que estos mismos policías de Ubrique, por lo cual la Policía Nacional no tendría que pagar un gasto añadido de traslado de vehículos ni de gasolina. Entonces, esos mismos policías de Ubrique nacionales, pues que fuesen los que atendieran de alguna forma a los ciudadanos de Ubrique y esa oficina existiese para que sea día a día que los ciudadanos de Ubrique, y en este caso también una de las opciones que se planteaban, pues que Ubrique fuese un centro comarcal de toda la sierra, y por lo cual no solamente atendería a los ubriqueños, sino también atendería pues a todos los vecinos de la sierra, ¿no? Que podían ser los 19 pueblos de la sierra, atendiendo a los ciudadanos, y por lo cual la atención iba a ser más directa, no para coger números, sino que lógicamente el servicio de atención a los ciudadanos de Ubrique pues lógicamente iba a ser diario, a los ciudadanos de la sierra también, y con el consiguiente ahorro del coste de tener que coger el coche, solicitar un número que ya es también difícil cuando entra a la página web de la Policía Nacional para... Hay momentos que está colapsado y te dan de aquí a un par de meses, pues lógicamente sería un servicio más, y entonces fue otra de las cuestiones que demandamos, que los ubriqueños están demandando, para que ese servicio, bueno, pues esté aquí en Ubrique. Entonces entendemos que Actualmente hay un subdelegado del gobierno, en este caso del Partido Socialista, bueno, que este tema no se deje en el cajón y se siga ahora trabajando para que sea una realidad que haya una oficina del DNI para la población de Ulrique. Entiendo que son cuestiones que son los que importantes que valoran los uriqueños, que como todos los servicios, como hemos hablado anteriormente, del 112 y otros puntos del Pleno, pues son todo de interés general y entonces serían servicios que los uriqueños sin duda agradecerían poder tener a disposición a su mano pues estos servicios y subsanar, en este caso, pues que se tuvieran que trasladar o esperar bastante tiempo para la solución del DNI o el pasaporte. Bolsa municipal de trabajo de, para la contratación, ¿no?, de personal laboral temporal, es también otro de los temas pendientes de los que querías hablar. Sí, no, hay otros también, porque estaba también hicimos referencia a la carretera 373, el plan general de urbanismo, Puente Realejo, es decir, hay. En este tema, pues, sí, ¿verdad? Sí, te decía que comenzara, ¿no?, que podía indicarlo, pues según tu preferencia, ¿no?, los temas que quisiera. Bueno, sí, por orden de importancia, ¿no?, si no te importa, ¿no?, porque es un tema vital el tema del plan general de urbanismo, porque diríamos que sería el desarrollo socioeconómico social de Ulrique, del futuro de Ulrique. Entonces ya lo habíamos transmitido también en el pleno, en este caso el concejal de urbanismo, bueno, pues nos informó de que ya diríamos el arquitecto, que era el mismo que nosotros habíamos contratado con el equipo redactor, este hombre, este equipo de redactor, este arquitecto, el que lleva ya 20 años en Ubrique con el tema del PGOU, y aquí no hemos solucionado el tema del plan general de urbanismo, ¿no? Entonces ya es hora. Entonces, este mismo equipo redactor, pues este señor estaba enfermo, dio gracias, pues está, dio gracias mejor, están trabajando. Entonces nos comentaron, lógicamente, que ya han, en una reunión que han tenido esta semana para culminar el equipo del gobierno actual, pues el tema de este trabajo que debe de finalizarse, ¿no? Porque una de las cuestiones que nosotros hicimos, lógicamente, es solicitar que tengamos una reunión para ver el trabajo que el Grupo Socialista ha mantenido a un PGOU que ya estaba finalizado, pero que nos indiquen, lógicamente, en una reunión cuáles son los trabajos que se han hecho en cuanto a la correspondiente resolución, en este caso, de medio ambiente, de la Agencia Andaluza del Agua, etcétera, etcétera, etcétera. Porque, claro, el Grupo Popular, en esta cuestión que ya tenía trabajado y finalizado el Plan General de Urbanismo, como es una cuestión tan importante, donde ahí, sin duda, está el problema de que busquemos una solución a que una vez por todas la Junta de Andalucía, que por fin termine con una dotación económica para la variante, que esa es la única solución para el problema de circulación en Ulrique, porque si no hay una variante, un presupuesto por parte de la Junta de Andalucía, que actualmente en el documento de la Junta de Andalucía, ni tanto la carretera 373 como ni el plan de la variante de circulación no están presupuestados. Entonces, lo lógico es que este plan se lleve. El trabajo importante que hizo el Grupo Popular, junto con el que habrá hecho el Grupo Socialista, que lógicamente no tiene que informar, pues nosotros no vamos a estar, lógicamente, no tienen que informar del trabajo que se va a realizar, pues tenemos detalles que desconocemos. Entonces, si estos detalles que lógicamente nos indiquen y nos planteen cuáles son las últimas propuestas que ellos han planteado, el tema de inundaciones, el tema de el problema de circulación en Ubrique, la variante, el problema de que no hay zona industrial ya por si alguien quiere invertir, zona residencial, un trabajo de proyecto de futuro. Nosotros no vamos a estar en contra de algo que va a ser de interés general, porque lógicamente ese proyecto será, como digo, una cuestión importante que lógicamente dará pues una finalización, una solución a todos estos temas tan importantes, porque claro, Ubriquen el tema, estos temas de residencial, de circulación, de por mucha huerta que se le dé, necesitan los diferentes equipos. Ya hemos visto siempre el trabajo que hizo el Grupo Popular, el trabajo que hizo anteriormente el PSOE. Lo que hay que poner ya encima de la mesa este tema y solucionarlo de una vez. Y nosotros, a todo aquello que sea de interés general, no vamos a estar en contra, lo que lógicamente queremos tener una información detallada de una cuestión tan importante y vital, porque, por ejemplo, hace una semana me decía un empresario fuera de Ubrique que quería poner una fábrica de calzado. No hay sitio. No hay sitio, parcela ya. Entonces, lo que no entendía, ¿no?, dentro del plan del humanismo, con el trabajo que hizo lógicamente el Grupo Popular, que fue lógicamente un buen trabajo, aunque cada uno quiera bandear políticamente estas cuestiones, porque al final los ciudadanos que quieren, independientemente de lo que digamos unos a otros, lo que quieren es que las cosas se finalicen y que ese esa cuestión sea un desarrollo de futuro, donde lógicamente, como digo, es un tema socioeconómico social. No solamente las cuestiones que he indicado de medio ambiente, inundaciones, circulación residencial, sino crear también futuro, porque claro, Ubrique, por las cuestiones que ahora mismo del tema de las marcas, pues sí sigue más o menos una trayectoria que quizás debería haber más trabajo en Ubrique en ese aspecto, porque al entrar las marcas. Pero es una cuestión también que dentro de ese plan general de urbanismo buscar más zona industrial para siempre no vivir del monocultivo de Ubrique, del cultivo de la piel, porque con todas estas cuestiones a nivel internacional de que los Estados Unidos ponen impedimento en el tema de las relaciones comerciales, son impedimentos que afectan después a nuestras marcas, a nuestro trabajo. Entonces, cuestiones tan importantes como estas se tienen que finalizar, quedando lógicamente claro de que se nos tiene que informar y que esto se apruebe, porque lógicamente el Grupo Socialista lo tenía, no es una cuestión que no entiendo, ¿no? Es decir, ellos tienen una mayoría absoluta desde el primero de legislatura, que se debería haber puesto encima de la mesa cuanto antes estos temas, porque tienen que pasar procesos por parte de la Junta de Andalucía y todo aquello que se haga cuanto antes con esa mayoría, y que lógicamente nosotros, si todo estaba correcto y no se nos informaba de cuestiones detalladas, pues nosotros lógicamente, una vez que nos en el comité, pues nos daríamos una cuestión afirmativa, porque lo que queremos soluciones a todas estas cuestiones para el pueblo de Ubrique. Entonces ellos han tenido la acción estos tres años de adelantar con esa mayoría, de adelantar todas esas cuestiones. Entiendo que sí, son resoluciones que están pendientes, pero que claro, lógicamente, cuando este proyecto del PGO se lleve allá a cabo, entiendo que no tardará mucho, pues lógicamente en esas decisiones por parte de la Junta de Andalucía sí debería ser serio que junto a este Plan General de Urbanismo pues haya una dotación económica clara y concisa para el tema de la variante de Ubrique, que se diga, bueno, dentro del PGO hemos conseguido que Ubrique va a tener 8, 10, 5, 4, 3, 2, 1 para la variante. Yo la última información que tenía en las gestiones que hicimos con el delegado de urbanismo de Izquierda Unida cuando estaba gobernando, me hacía referencia a 8 millones de costes de esta nueva variante, y entendemos que es un tema vital. Si no queremos, porque por mucha modificación que se haga en el stock, haciendo una rotonda, quizás subsanará algo, pero no va a ser lo que sería la solución de la variante. O buscar soluciones opcionales, que serían por el Narajal o por alguna otra zona. Porque claro, el caos de circulación en festivos, en horas puntas, pues es importantísimo, y son soluciones que estamos pidiendo todos los ubriqueños y que nos están demandando. Entonces, es una cuestión que quería hacer referencia, que este tema pudiera haber, una vez por otra, se debe de finalizar y terminar, porque es una cuestión vital para el desarrollo de futuro del pueblo de Ubrique. Pues finalizamos nosotros, finalizamos porque son las 12:45 minutos, se nos ha agotado el tiempo previsto en el espacio de política local de la mañana, en bueno, pues lo que va a ser la despedida antes del verano por parte del Partido Popular en este espacio. No sé si hay algo más que concluir. Sí, no, tenía el tema de la carretera 373, que estuvimos hablando también en el Pleno, que bueno, se hagan todas las gestiones oportunas, porque es una carretera que está lógicamente en mal estado, que se tiene que dar una solución. Otro de los temas también importantes que hemos estado también, teníamos una reunión ayer de portavoces para el tema de la nueva bolsa que se va a abrir, que bueno, que planteamos a la alcaldesa y los concejales, que las concejales que estaban allí, lógicamente también, bueno, que en esta nueva bolsa, que de alguna forma se modifiquen aquellas cuestiones, porque son, si ahora se modifica la bolsa, se van a quedar muchísimos ubriqueños que lógicamente no van a poder entrar una vez que se modifique, y que en esa bolsa tuvieran las opciones aquellas personas que están en la bolsa, que están pidiendo trabajo de una manera urgente por muchas necesidades, y que a ver de qué forma, pues aquellas personas que no han tenido durante 3 o 4 años la posibilidad de entrar a través de esa bolsa también, pues buscar la fórmula de que se le dé más participación aquellas familias que no han tenido la posibilidad de entrar en estos 3 o 4 años. Entonces, también otras contrataciones que se están haciendo también del SAE, bueno, que se hagan, porque hay mucha gente que está demandando oficiales, que se hace a través del SAE, que no están teniendo la opción de entrar a través de esas ofertas, y que la gente muchas veces se queja que, bueno, siempre están lo mismo, y entonces de alguna forma a esa demanda que están haciendo muchísimos ubriqueños, pues se le dé una solución a este tema, porque son muchos los ubriqueños que están demandando pues la posibilidad de tener un trabajo durante 6 meses. Pues con esa última cuestión nos quedamos. 12:47, Manuel Toro, muchas gracias por estar con nosotros. Feliz verano. Igualmente, Rocío, y todos los ubriqueños.